¿Algo con la tía? No del lugar, pero sí de la etapa de posterior a la instalación del aserradero, de la fábrica de terciados. Hubo dos escuelas anteriores a la escuela de Cuesta del Ternero. Era la escuela 80, que estaba remontando el río más arriba, y la escuela 60, que está en el campo de Andén. Esas dos escuelas funcionaron con anterioridad a la... Al gendarme, sí. Que justamente fue la etapa previa a la decisión de la creación de la escuela, ¿no? Porque al ver que, o sea, el emprendimiento este de la fábrica de terciados creó un núcleo poblacional en ese lugar, alrededor, ¿no? Y bueno, y esas dos escuelas estaban distantes del predio donde funcionaba la fábrica, así que esto creó después, de salvada de emergencia con el aporte y el trabajo de este gendarme, la necesidad de que se instale una escuela cerquita del núcleo de mayor población del lugar, ¿no? El lugar supo ser paso obligado para los arrieros, digamos, era muy complicado llegar de aquí a la zona de la costa o a la zona de la meseta patagónica, sí, con arreos, porque bueno, esto es todo cordillera, este valle, y la gente venía de la zona de cordillera y pasaba por ese lugar y salía para el lado de la costa, pasaba para el lado de otros lugares de la cordillera. Sí, sí. Era un recodo que tenían que hacer, una vuelta que tenían que dar, sí, para llegar con sus carros, con comida, las chatas. Las chatas, digo, el carro tirado por caballos, sí, o bueyes, sí, y los arreos, ¿no? A ver, adelante. Sí. Que cuente lo que le pasó a él al llegar. Sí, vamos a contar todo. Los sueños. Estamos haciendo como una composición de lugar para aquellos que no saben de qué estamos hablando. La Cuesta del Ternero está casi en el límite de la meseta patagónica y está metida en la precordillera, digamos, donde ya empiezan las grandes montañas, subir, bajar, meterse en el bosque. De ahí para allá ya empieza todo más achaparrado, el Ñire Bajo, Meneo, sí, Coirones. Sí. Y ya entramos en toda la zona de meseta, para hasta llegar a la zona del Maitén y todo ese lugar, ¿no? Está entre el Maitén y el Bolsón a mitad de camino. Claro. Como el Coihue, claro, es un paraje muy similar en todas sus características, son zonas de transición, claro, entre la meseta y la cordillera. Ahí llegaste un día. Ahí llegué un día, sí, sí. Llegué un día que ya... El otro día encontré el papelito que me designaba. ¿Un día soñado? Sí, te digo que si alguna vez fue soñado, fue abordado con muchas incertidumbres y muchos temores. Porque llegar con un colchón y una valijita caminando, mejor dicho, en el viejo charter al cruce, porque sabía que alguien me iba a esperar ahí para llevarme a la escuela donde me habían designado. El charter iba de Bolsón a Bariloche. De Bolsón a Bariloche. Te dejaban el cruce y de ahí 20 kilómetros hasta llegar. 15 kilómetros. 15 kilómetros hasta llegar a la escuela. Camino de tierra, sí, es lo que significa. Sí. O sea, por un lado, sí, soñado con muchas expectativas, pero también muchas sensaciones mezcladas, ¿no? Entre ellas la incertidumbre, lo desconocido, ¿no? ¿A dónde voy a ir a parar? Pero llegaste después de un golpe muy fuerte, la muerte del amigo. No, fue posterior. Ah, fue posterior. Fue posterior. Mucho más. Sí, no, hay todo. Un tiempo. Afortunadamente tuvimos un tiempo compartido. Ah. Desde el momento que él se fue y que a mí me nombran para reemplazarlo a él, tuvimos 2 años compartidos a partir de su gestión como director de educación rural en la provincia, en la que se puede decir que desarrollé mis aprendizajes, mis primeros aprendizajes sobre la realidad de Río Negro, la realidad del pueblo mapuche y la visión de un maestro con mayúsculas de cuál era el rol de la escuela. Nadie se acuerda en un lugar así. Digo, ¿de él? Sí, no. son pocos los que se acuerdan. Sí, son muy pocos. Realmente el trabajo de él incluso está ignorado hasta a nivel de la Universidad del Comahue,

Y eso llevó a que finalmente el Consejo descentralizara, mejor dicho, centralizara la, el tema del aprovisionamiento de los comedores escolares. Bueno, seguimos como con la composición del lugar, ¿no? ¿Por qué elegiste la música que trajiste? Que no sé, tiene que ver con algunos sueños, con algunas... Ah, tiene que ver con los sueños. Ideales, con... ¿Vos sabías que íbamos a hablar del sueño? No, pero qué sé yo, viste, siempre fui fan de Lennon y tengo un himno de referencia que vos conocés bien, así sí. Que... Bueno, vamos arriba. Ese es el sueño que me marca el rumbo, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Vamos. ¿Qué era eso? Es un viejo tema de Crosby, Stills, Nash y Young, uh-huh. Que relata la rabia de toda una generación ante la matanza que se produjo, creo que, no sé si fue en el año 68, en la Universidad de Ohio. Cuando lo sentaron a todos en la cancha de básquet y le mandaron balas. Claro. Cuando la juventud norteamericana estaba fuertemente plantada en contra de la carrera armamentista y de la guerra en Vietnam, ¿no? Esta es una cuestión que merece seguramente un programa completo, o dos, o tres, o diez, o toda una investigación, ¿no? Porque muchas veces hay gente que escucha temas en inglés y sin saber de lo que dicen, que están en todo su derecho de no saber de lo que dicen, porque la educación también tiene esas cosas. Critican que, bueno, está poniendo un tema en inglés, ¿no? Un tema que están cantando los gringos. Y bueno, contarlo, de qué se trata. Y, por ejemplo, esto, ¿de qué época estamos hablando? Esto es del 68-69. ¿Esta música te marcó a vos para hacer lo que hiciste después? En parte, digamos. Sí. Puede ser. Sí, de hecho me influenció bastante. Me hizo quizá... sentir parte de una movida que creo que hoy